Buenos días, compartimos el reporte número 199 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 1.581 son los casos confirmados de coronavirus en la fecha de ayer en toda la República Argentina, el 92% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3,3% en la provincia del Chaco. 14 provincias no han confirmado casos positivos en la fecha de ayer. 42.785 son los casos totales acumulados de coronavirus en nuestro país, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes asciende a 94,3 casos. El 50,6% de los casos confirmados son varones, el 49,4% son mujeres. 36 es la edad mediana que afecta a esta población, 35% de la población tiene cobertura estatal exclusiva en el campo de la salud por parte del Estado y el 65% tiene una cobertura de obra social. 8,2% de los casos afectados son trabajadores de la salud. 1.016 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina en la actualidad, 2,4% es la tasa de letalidad y 22,3% casos por millón de habitantes, la tasa de mortalidad general por coronavirus. En este caso, el 57,1% de los casos son varones, el 42,9% son mujeres y la edad mediana de las personas fallecidas es de 74 años. Con respecto a la fuente, continúa descendiendo la relación con viajes al exterior, 2,4% de los casos confirmados totales. Se produce un descenso también en el contacto estrecho a 37,6% y 41,5% de los casos afectados se relaciona con transmisión comunitaria. La misma la encontramos en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires. La encontramos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad capital de Córdoba, en Río Negro, en las ciudades de General Roca, Chipoleti y Bariloche, y en la provincia de Chubut, en Trelew. 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, Catamarca se mantiene sin casos hasta la actualidad y más de 14 días sin reportar un caso de coronavirus llevan Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Actualmente, bajo cuidados intensivos, se encuentran 397 casos en todo el país, según el reporte recibido de las jurisdicciones a nivel provincial. Recuperados ya son 13.153 personas y descartados como casos de coronavirus tenemos 193.317. El 99,6% de estos casos descartados por test diagnósticos de laboratorio. La capacidad de diagnóstico laboratorial por reacción en cadena de polimerasa en cantidad de test totales alcanza 285.391 test, de los cuales 5.719 fueron realizados en la jornada de ayer. Esto nos permite alcanzar un valor de 6.289 test por millón de habitantes en nuestro país. Y el porcentaje promedio de positividad acumulado es de 18,18%. Argentina en un contexto mundial. El contexto mundial, según Organización Mundial de la Salud, nos permite saber que ya hay más de 8.708.000 personas afectadas y que la cifra en las últimas 24 horas a nivel mundial de casos confirmados superó los 183.000 casos. A su vez, desde el punto de vista de la mortalidad a nivel global, se alcanza la cifra de 461.715 casos, con 4.743 en la jornada de ayer. América, como continente en su conjunto, tiene 4.279.854 casos, un 51,6% de estos casos ubicados en Estados Unidos, Brasil un 24,1% y la Argentina representa el 0,9% de los casos totales americanos. 397 son las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus, 13.153 los recuperados. Ese porcentaje de positividad promedio de 18,8 en el día de ayer fue de 32,4. En la Ciudad de Buenos Aires 44,1, en la Provincia de Buenos Aires 37,4, en el resto del país 14,6. En este contexto de las búsquedas activas, en este contexto de esta diferencia de la situación geográfica en todo el país, con el 85% de los departamentos de Argentina en la normativa distanciamiento social preventivo obligatorio, el 15% en la normativa aislamiento social preventivo obligatorio. Este análisis a través de los indicadores en departamento a departamento, desde el punto de vista de esta situación epidemiológica, se está analizando en el AMBA, barrio a barrio, y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, municipio a municipio. Este porcentaje de positividad promedio no es igual en todos lados, así que no es correcto decir que el 44% es en cada una de las áreas específicamente. En esta detección intensiva de casos, con el detectar, se identifica un lugar donde empiezan a aumentar los casos, se van a buscar y ese es el lugar donde, por supuesto, aumenta el porcentaje de positividad. Tenemos un ejemplo muy, muy claro de éxito, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, el barrio Mujica, que fue donde primero se inició el aumento de casos, con un porcentaje de positividad de alrededor de 70% en un principio, en este momento tiene menos de 20% de positividad y se ve claramente cómo ha bajado la curva y cómo han disminuido el número de casos positivos. Esto no quiere decir que esté resuelto de ninguna manera, esto quiere decir que el detectar y la búsqueda activa debe quedarse porque, como todos sabemos, desde el punto de vista epidemiológico, esta situación debe sostenerse en el tiempo para que no vuelvan a aparecer casos. El municipio de Quilmes fue, en el mismo día se ha lanzado el detectar en ciudad, en el barrio Mujica y en el municipio de Quilmes, en el barrio La Paz y luego en Itatí y en Azul, en el barrio Azul. Estos han sido también experiencias muy exitosas en el marco de esta búsqueda activa y esta disminución de la curva. El porcentaje de positividad en Itatí es muy bajo, se están confirmando entre uno y dos casos por día en el barrio Azul y también un número muy bajo en Itatí. En este contexto, el rol que han tenido, tienen y seguirán teniendo las organizaciones sociales, las organizaciones de la iglesia, como los curas villeros y todas los actores sociales que trabajan en territorio junto con Nación, provincia o Ciudad de Buenos Aires, el municipio o la comuna y las organizaciones sociales son claves. Entonces, en este contexto es muy importante analizar los indicadores en la Ciudad de Buenos Aires, barrio a barrio, en la provincia de Buenos Aires, municipio a municipio, porque allí donde aumenta el porcentaje de positividad se va a trabajar y se intensifican esta detección activa y el aislamiento. No tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria certificadas. Como venimos diciendo siempre, la edad mediana de los casos es de 36 años, se infectan más frecuentemente poblaciones más jóvenes y el impacto en la mortalidad, la edad mediana es de 74 años, así que de vuelta poner en relevancia que si bien para una persona joven y sana el coronavirus puede ser un evento menor, su rol en la transmisión y la posibilidad de transmitírselo a alguien que tenga condiciones de riesgo y que le vaya realmente un riesgo de vida en ese punto a esa persona es muy relevante. Por eso, repetimos una vez más, síntomas, aunque sean leves, contacto al sistema de salud, evitar el contacto con otras personas y los contactos estrechos de los casos confirmados, aislamiento de 14 días con vigilancia del inicio de síntomas para evitar también, en caso de confirmar la infección, la transmisión a otras personas. Exactamente. Seguimos con el 92% de los casos nuevos en el área metropolitana de Buenos Aires y en relación a las actividades, en el día de hoy va a haber una reunión de la mesa de AMBA con el presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires para poder actualizar y definir el conjunto de indicadores y el monitoreo para la toma de decisiones. Y en el día de hoy también hay una reunión conjunta del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con el Ministro de Educación, Nicolás Trota, y los 24 ministros y ministras, tanto de Salud como de Educación, de las jurisdicciones, un Consejo Federal de Salud y un Consejo Federal de Educación conjunto para trabajar los lineamientos y lanzar las líneas de trabajo planificadas que se están realizando durante la pandemia mientras no se están dictando clases para el trabajo conjunto, para el inicio de las clases y cómo podemos transformar también esto en una oportunidad para que salud y educación tengan un trabajo muy, muy importante desde ese punto de vista. En el día de hoy, la directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles nos acompaña para hablar de este plan conjunto y también de todo el trabajo que se está realizando en relación a vacunación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Uno de los objetivos del aislamiento social preventivo obligatorio es no saturar el sistema sanitario. Otro de los objetivos desde parte nuestra, desde la Dirección del Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, es ayudar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros prevenimos enfermedades prevenibles por vacunas, esos pacientes no van a ir a los hospitales y los hospitales van a tener más camas libres, o los consultorios, o las salas de primeros auxilios. Entonces, el sostén de actividades distintas de atención de pacientes con coronavirus es muy importante, no solamente para no saturar el sistema sanitario, sino para preservar la salud de la población. Es por eso que desde la dirección hemos trabajado en distintas campañas de vacunación. Una de ellas, la más importante del invierno, fue la campaña de invierno, como dice la palabra, en donde se vacunó contra la gripe y el neumococo. Esta campaña, es importante resaltar, que todavía sigue en curso y que, a pesar de haber repartido en forma rápida una gran cantidad de vacunas, casi 9 millones de vacunas, todavía sigue en pie. Se realizó por etapas, fue muy exitosa. Tuvimos primero la vacunación de del personal de salud y los adultos mayores de 65 años, luego la campaña de embarazadas y menores de 2 años y por último terminamos con los pacientes de 2 a 64 años que tenían algún factor de riesgo de complicación por gripe. Esta campaña llevó a la creatividad de las distintas jurisdicciones en donde los vacunadores hicieron un gran trabajo teniendo estrategias innovadoras para poder llegar a la población que estaba en aislamiento preventivo. Por lo tanto, se hicieron campañas en domicilio, se hicieron campañas que se vacunaban a los adultos mayores sin bajarse del auto, se pusieron carteles en los edificios donde habitaban personas de riesgo que tenían indicación de vacunas para que los vacunadores pudieran ir directamente ahí. Se fue a caballo, se fue en bicicleta, a los distintos domicilios, cruzaron lagos. Fue una experiencia de lo más emotiva y innovadora que pudo conseguir que mucha gente se pudiera vacunar contra la gripe. Esto continúa, es importante resaltarlo, todavía se están repartiendo dosis de vacunas antigripales y es importante resaltar que todavía no hay una circulación del virus de influenza y del virus sincitial respiratorio, por lo tanto, es momento de seguir buscando la vacuna para aquellos que no ha llegado. Por otra parte, hemos entrado en la fase final de la lucha contra la polio el 1 de junio de este año con una importante inversión. Hemos decidido rotar el esquema de Sabin oral a Salk intramuscular para tratar de terminar con las fases de control de erradicación de la poliomielitis. Ustedes saben que esta es una enfermedad muy contagiosa que la pudimos controlar en el país desde donde presentamos el último caso en el año 1984 y se sigue controlando y vacunando a la población para evitar que, si bien hay circulación del virus, evitar que se contagien los chiquitos. Todas estas acciones que se hicieron desde vacunación, para controlar las enfermedades más prevalentes e inmunoprevenibles, no hay que bajar la guardia y hay que seguir. ¿Por qué? Porque las enfermedades que se previenen con las vacunas, que están en el calendario ampliado, un calendario modelo del país, son enfermedades que pueden ser desde leves a mortales. Y es importante seguir sosteniendo estas acciones de vacunación a pesar del aislamiento preventivo obligatorio, a pesar de la pandemia, y es necesario que los chicos se vacunen, los chicos y los adultos. Es por eso que desde el Ministerio de Salud de la Nación la vacunación se sostiene, la vacunación se protege, no se permite que el personal de salud que está dedicado al área de vacunación vaya a cumplir otros roles, no se cierran los vacunatorios siguen abiertos y es necesario articular con otros sectores, aparte del Ministerio de Salud, para mejorar estas políticas de sostén del calendario nacional de vacunación. Por eso hoy es un día muy importante en donde vamos a articular con el Ministerio de Educación mesas intersectoriales en las distintas jurisdicciones para fortalecer las que están funcionando y empezar las que todavía no están funcionando para que se trabaje en conjunto desde salud con educación para promover la vacunación, para hacer trabajos de vacunación y dividimos este trabajo en tres etapas. En la actual, en la del regreso a las aulas de los chicos y el sostén en el tiempo. En la actual, con el aislamiento social, tratar de utilizar las escuelas para hacer acciones de vacunación. Y además las clases virtuales, los mensajes, para concientizar a los padres y a los alumnos de la importancia de tener el calendario al día. En la etapa siguiente, que es cuando los alumnos regresen a las aulas, a través de capacitación de docentes y alumnos para seguir insistiendo en la importancia de tener el calendario al día, de vacunarse no solo para protegerse uno, sino para proteger a los demás. Y la tercera etapa del sostén en el tiempo de estas acciones de salud para seguir trabajando y mejorando las coberturas de vacunación en la población y el interaccionar de los sectores de salud y educación para mejorar desde distintos puntos de vista este objetivo que es el cumplimiento del calendario. ¿Y esto en qué termina? Termina en un círculo virtuoso, porque cuanto más gente está vacunada, menos enfermedades va a haber, el sistema de salud va a estar disponible para las emergencias y la calidad de la gente mejora seguramente. Muchas gracias. La salud es un servicio esencial tanto para la prevención, la donación de sangre y de plasma, como para la asistencia y el control de situaciones crónicas y emergencias. El sistema de salud tiene dos áreas, el área COVID y el área no COVID, así quienes tienen el acceso a la donación de sangre, a la vacunación y a la atención de enfermedades por estos dos circuitos y estas actividades están autorizadas. Es un mensaje muy importante que necesitamos seguir transmitiendo. Muchas gracias.